¿Qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo una nueva Guerra Fría. Y si alguien duda de esto, simplemente basta mirar los titulares en los diarios o las noticias de cada día y nos damos cuenta de que las tensiones han ido increyendo, especialmente entre Estados Unidos y China, sin descartar Rusia. El presidente Putin acaba de bajarse o salir del Tratado START, que aseguraba una relación pacífica sin el uso de armas nucleares. Todo esto es grave. Sigue, por otro lado, tratando de aniquilar a la población ucraniana en esa invasión insólita que llevó a cabo. Estados Unidos ha abierto una nueva base cercana a Taiwán para defender a Taiwán de China. China manda este globo, que es un globo espía. Entonces, bueno, hay una... China dice que no era espía. Sí, claro, China por supuesto. Dice que era meteorológico. Meteorológico. Y se escapó, pobrecito. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Ya se sabrá qué es lo que estaba haciendo ese globo. Pero el asunto entonces es que tenemos una situación de Guerra Fría, la misma que se daba inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos necesita, obviamente, crear aparatos no solo para espiar a sus posibles contrincantes o adversarios, Rusia y especialmente China, sino por otra parte para defenderse y para atacar si es necesario. Y esta es la era de los misiles hipersónicos y aviones hipersónicos. Esto significa de 5 veces a más la velocidad del sonido. Los rusos los tienen, hay uno llamado Zircon, los chinos tienen gran cantidad, que los han puesto inclusive en drones, los F-17, y bueno, Estados Unidos está un poco rezagado, virtió millones de millones, dos compañías compitieron por crear nuevos vehículos de tipo hipersónico, la famosa Lockheed Martin y también la Raytheon, y la Raytheon ya ha producido un misil hipersónico que está a satisfacción de las autoridades estadounidenses. Entonces la Guerra Fría está planteada. ¿Y qué pasa? Si Estados Unidos tiene que crear nuevos aparatos, como ocurrió entonces en la Guerra Fría anterior, ¿dónde los va a experimentar? ¿Dónde los va a probar? En su propio territorio, es obvio. ¿Quiénes arriesgan poderlo ver? Entre otros, los pilotos, como pasó con los pilotos de la Marina de Guerra. Ahora, alguien le va a decir a los pilotos, miren muchachos, vayan tranquilos que esto que ustedes pueden ver es nuestro. No, no se lo van a decir. No se lo van a decir porque se corre el riesgo de que se difunda algo que se quiere ocultar. Entonces viene bien reactivar la investigación de lo extraño que hay en el cielo porque nos permite ocultar esto otro que necesitamos hacer. Por otra parte, en el experimento de estos nuevos aparatos, importa la reacción del ser humano. Ese piloto que va con su avión de repente ve algo raro, lo denuncia, y es importante ver qué siente el piloto cuando ve eso, cómo lo denuncia, cómo lo interpreta, porque esa puede ser la reacción del adversario si ve algo. De modo que todo cobra perfecto sentido para entender por qué se agita nuevamente el tema este, pensando que puede haber algo raro, pero nunca pensando en extraterrestres. Cuando se plantea el tema... cuando se plantea el tema de los legisladores, se plantea como amenaza a la seguridad nacional. ¿Por parte de quiénes? China y Rusia.